Por eso qué importante esta propuesta que empieza a salir y poder hacer ese acompañamiento, poder hacer ese seguimiento y que pueda salir, ¿no?, esta ley. Sería tan interesante. ¿Sabes qué? La ley del arresto domiciliario se consiguió después de una propuesta que hicieron las mujeres de Seiza, ¿no? Y en el 2006 sale esta ley. Y en realidad nunca más se le hizo una modificación. Y está bien que se fuera modificando, que fuera... Pero en realidad eso debiera ser funcional al momento social. O sea, el 2006 no se parece en nada a este 2018. Entonces, como que debiera ser las leyes así de este tipo, esta índole, debieran ser revisadas e ir de acuerdo a lo que sucede, a no sucede como sociedad. Uh-huh. ¿Me entendés? O sea, estar como atento en qué puede perjudicar o beneficiar, achicar o agrandar las condiciones. Eso también debiera ser funcional a esto, no solamente el endurecimiento de la pena, sino que el revisarla también tiene que ver. Y mucho, mucho, mucho, mucho. Las oportunidades también. ¿Sabés que nosotros decimos que se revise con el mismo rigor lo bueno y lo malo? Claro. ¿Me entendés? O sea, lo malo, que se vendría a ser agravantes en términos legales, debiera ser revisado, las atenuantes, es decir, lo que tenemos a nuestro favor, debiera ser revisado con el mismo rigor. Y ser evaluado a partir de eso. Pero en realidad ahora estamos contentas mucho por el tema este de que se esté revisando, de que uh-huh. se esté hablando, de que se esté haciendo algo para que eso pueda ser modificado. Es espectacular. Es haber sido oída, es una minoría muy, muy muda la nuestra, muy muda. Somos mujeres y somos mujeres detenidas. Es una doble condición uh-huh. de minoría. Entonces es como... Es muy, muy importante lo que sucedió para nosotras, pero a nivel humano, un logro enorme haber sido escuchadas. Enorme, enorme. Y que exista esta repercusión inmediata, que alguien esté haciendo algo, que esté consultando, que esté preguntando, que a nivel político se esté armando algo, importantísimo. Importantísimo. Así que nosotras seguimos reunidas, seguimos hablando y queremos aportar datos también desde este lugar, datos concretos, o sea, de lo que existe, de no un hijo o dos, son muchos los hijos que están judicializados a partir de esta cuestión. Entonces también queremos decir, bueno, esto también forma parte del fundamento de lo que se puede hacer. En realidad es el fundamento de lo que uno pretende, ¿no? Como ley, este es el fundamento, los hijos, esto es lo que pasa cuando uno no está. No sé si acaso se entiende, Gaby, lo que es te clarísimo, digo. Es clarísimo lo que estás diciendo y también es clarísimo esto que también está señalando Lola y que no es menor, esto de sentirse más fuerte, de que están, de que han sido más visibilizadas y de todo lo que queda por visibilizar y también de esta pregunta que le hacemos a toda nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo lo pensamos en conjunto, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo entre todos y todas, ¿no? ¿Cómo dejamos de olvidar, como vos decís, esta doble opresión, ser mujer y además estar detenida? Y entonces, bueno, en ese camino estamos y es fundamental tu voz, la voz de tus compañeras y que todo esto pueda escucharse, ¿no? Claro que sí, o sea, como una realidad que existe. Exacto. Esta es una realidad y digamos... tal así que hay fondos que se dirigen a esta cuestión, o sea, que mejor sería que revisar lo que hay que revisar para que eso mejorara. En realidad, uno sabe que esto es a largo plazo, a muy largo plazo, pero comenzar el camino, yo creo que inducir el cambio, yo creo que es fabuloso, o sea, inclusive empezar a hablar, que se discuta, que se sepa, o sea, no es que no se sepa que existimos, porque yo creo que socialmente la cárcel existe, la de mujeres y la de hombres cada vez más grande, cada vez, bueno, pero que se discuta al respecto, es importante que estemos, que se introduzca este concepto, estamos acá. Entonces, que se discuta con respecto a la ley que tiene que ver directamente con nuestra permanencia o no acá, también. Y en realidad y que se discuta las consecuencias inmediatas de eso también está muy bien. El tema es que hayamos tenido una voz afuera, o sea, alguien que quiera ser nuestra voz también, que dejemos de ser mudas, espectacular. Como mujeres y como te decía antes, como detenida, tener una voz, alguien que quiera ser nuestra voz también, es muy importante. Decirlo nosotras, uno lo dice desde este lugar que puede ser absolutamente cuestionado y uno sabe que es así, pero que alguien se atreva a tomar bandera de lo que está pasando, eso es todavía más valiente. Todavía más valiente. Lola, dime. La verdad que es buenísimo poder escucharte. Sabes que va a estar este espacio, que lo vamos a estar compartiendo y en el que vamos a ir dando, si te parece como vos proponías, el seguimiento a esta ley, cómo se viene, cómo va impactando, cómo va avanzando, y vamos a ir profundizando entre todos y todas las que estamos comprometidos para que esto salga, ¿no? Sí, genial, genial, genial. Ojalá que alguien nos hiciera alguna pregunta y quisiera saber más con respecto a lo de nosotras. También nosotros estamos en ocasión de responderle y de decirlo. Uno sabe perfectamente. Porque te voy a decir algo, Gaby. Todas hemos estado del otro lado. Todas hemos estado en la comodidad de nuestro sillón viendo por la tele lo que pasa con la cárcel y demás, ¿no? Pero nadie sabe nunca cuándo va a necesitar la garantía de sus derechos. Nunca. Uno cree que jamás va a llegar. Yo soy una persona grande, yo lo he dicho antes, yo soy una persona grande y sin embargo jamás pensé que iba a tener que recurrir a lo que recurrimos, a una huelga de hambre, que es una medida de fuerza para que se garantizara nuestros derechos. Entonces, nadie sabe cuándo te puede tocar. Por eso es importante que todos lo sepamos como sociedad, de que tiene que existir la garantía a tus derechos básicos, por lo que nosotros peleamos, que era atención judicial, o sea, no era nada extraordinario, no estábamos pidiendo televisores LED, no, estábamos pidiendo que la justicia nos escuchara, nada más, que entendiera nuestros tiempos y que entendiera la espera que desespera de nosotras, ¿me entendés? O sea, que luchar por esa garantía, ahora dar lugar a este tema de la ley también tiene que ver con eso, con un poco que se garantice lo que se supone que tenemos constitucionalmente, que es nuestro derecho, bueno, que estén garantizados y que podamos hacer uso de eso. Una garantía como la garantía de nuestra defensa, pero una defensa no escrita, sino que es disponible. Hay una diferencia entre lo que me dicen que tengo y lo que yo dispongo. Hay una gran diferencia. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, el Estado me puede decir, bueno, usted tiene asignado un defensor. ¿Pero yo dispongo de ese defensor? No disponíamos. Te aseguro que no disponíamos. Ni siquiera atendían el teléfono. Ahora, en cambio, hay no una disponibilidad, porque realmente no es que uno quiera disponer de los tiempos de nadie, pero que por lo menos saber que existimos y que hay una cita para mí para que me digan esto es lo que sucede con vos. Claro. Esa es la diferencia. Y esa es exactamente la diferencia. Y es una gran diferencia, ¿no? Sí. Y te repito eso, Gaby, nadie sabe cuándo va a precisar la garantía de sus derechos. Absolutamente, eso es fundamental. Eso es fundamental lo que estás diciendo, Lola, ¿no? Y poder entenderlo y poder seguir construyendo esto de entender de que tiene que ver con situaciones que nos involucran a todos y a todas. Y por eso es importantísimo escuchar la voz de ustedes y que se empiece a visibilizar. Y en esto que decías, no era solamente que se abrieran los ojos, que las miraran, ¿no? Sí, sabés que estamos acá, pero te digo, la voz, eso fue espectacular. Para nosotras fue espectacular. Que alguien tomara bandera de esta situación fue, pero... Y quisiera difundir nuestra realidad fue, pero... extraordinario. Algo, hay veces que los gracias no alcanzan, bueno, esa es la situación. Los gracias no alcanzan. Realmente porque era absolutamente... Era imprescindible. Sin eso no hubiera sucedido. Sin la trascendencia que tuvo no hubiera sucedido. Uh-huh. No creo que hubiesen venido ni jueces, ni defensores, ni se hubieran movilizado fechas. No creo que hubiera sucedido nada de eso si no hubiera trascendido. Si no hubiera habido voz y presencia así desde la afuera, no hubiera sucedido. Porque nosotros realmente como no logramos peso nunca. Así no se logra. En cambio, de esta forma, sí, por suerte. Sí. Y el tema de la ley, como te digo, o sea, estamos nos están informando, nos cuentan lo que está pasando, que se está revisando precedentes en el Congreso para saber si acaso hay algo que colabore como para decir, bueno, ya se introdujo algo al respecto y bueno, vamos a ampliarlo con esta nueva propuesta. Así que en eso están, pero se está haciendo. Es muy importante. Es muy importante. Lola, bueno, en eso vamos a seguir entonces también profundizando y en todo lo que vaya aconteciendo y vamos a seguir enlazando y abriendo este canal que se abrió, como vos decías, hace un tiempito y vamos a seguir allí fortaleciéndonos y repensando y ver cómo entre, insistimos, ¿no?, con este concepto, cómo entre todos y todas nos hacemos cargo de estas situaciones, ¿no? Lola, te mandamos un abrazo muy fuerte y nos volvemos a escuchar la semana próxima, si te parece. Muchísimas gracias. Sí, Gaby, gracias. Muchísimas gracias. Sí, nos encantaría. Nos encantaría seguir estando en la radio y teniendo un lugar donde justamente decir lo que sucede y, bueno, y ver qué puede llegar a pasar. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias por el apoyo y la difusión. No, por favor, un abrazo muy grande para vos y para todas las que están allí con vos. Dale, muchas gracias. La escuchábamos a Lola desde el penal de Borbollón.